me puede ayudar. Quiero un nuevo cariño y poder olvidar. El recordarte y amarte me puede matar. Una nueva ilusión de ti me puede salvar. ¿Cómo te dejo de amar? Te tengo que olvidar. Tu amor me quiere acabar. Nueva ilusión de ti me puede salvar.